el viernes y el sábado. Pero estamos a miércoles y la calle sigue cortada. Ya lo tenemos a Nico Piña con comerciantes de la calle Marian y esa zona del casco céntrico. Nico, te renovamos el saludo desde las calles. ¿Cómo andan, chicos? Sí, bueno, como lo decían, siguen las obras acá sobre el calle Marian y calle que está cerrada justamente por la obra de repavimentación. Quizás escuchen ahí de fondo las máquinas que están cortando asfalto, porque no solamente es la Mariani que se está haciendo ese trabajo, sino también las calles que cruzan. Algunas de las calles, por ejemplo, Alsina, también está con el mismo proceso. Hablábamos hace un par de semanas con uno de los comerciantes que nos decía, bueno, el poco aviso, la poca información por ahí que tenían, que se habían enterado por Facebook, si mal no recuerdo, lo que iba a hacer esto, y que bueno, se veían claramente afectados. Recordemos también que una zona que tuvo que estar con el tema de las cloacas, después hubo un bacheo que también fue que se cerró, y ahora una repavimentación que, a ver, por un lado se celebra porque hace falta, pero por otro lado, como bien decían, el secretario de Obras Públicas dice, che, en 3 días te lo solucionamos, arrancó el sábado. Hoy, la verdad, estamos el miércoles, y por lo menos ni olor a asfalto hay porque se ha retirado la capa asfáltica y para repavimentar todavía no hay ninguna señal. Pero para que nos cuente mejor, en primera persona, cómo se está viviendo, lo tenemos a Hugo. Él es dueño de la panadería El Vidar, clásica panadería que tenemos acá en Villa Allende, al cual, bueno, pasamos a saludar. Hugo, antes que nada, buen día. ¿Cómo estás? Y preguntarte cómo estás viviendo el tema este con la obra. Hola, buen día para todos. Y bueno, estamos complicados porque, bueno, obviamente las ventas bajaron bastante. Y no vemos una pronta solución a esto que está pasando. Lo que pasa siempre, ¿no? Falta de, por ahí, me parece, de planificación y demás. Venimos de justamente un par de semanas de lluvia, donde la gente por ahí no sale a consumir tanto. Y encima, después de la lluvia, viene esto. O sea, hace varios días que por ahí los negocios están bastante tranquilos y obviamente nos afecta. Cuando contás esto, que está complicado el tema de las ventas, ¿en cuánto, en un porcentaje, cuánto es que afecta las ventas, las obras? Y yo estimo un 40-50% que ha bajado las ventas. Es bastante, es mucho. ¿Vinieron desde la municipalidad o del centro comercial, Hugo, para ver cómo estaban, para ver la situación que están pasando ustedes? La única gente que se llegó fue la intendenta en persona, pidiendo disculpas de todo esto que estaba generando y de la demora que estábamos teniendo con los trabajos. Es lo único, y bueno, que prometió una solución rápida, pero después nadie más. No. Bueno, sí, complicaba ahí la situación, como lo decía Hugo. Chicos, preguntarte también, Hugo, ¿cómo se solventa? Porque acá sobre esta calle primero fueron las cloacas, que se cerró la Mariani. Después hubo una hora de rebacheo, que también unos días cerrado. Bueno, y ahora esto. Como comerciantes, ¿cómo hacen para solventar este 50%, por ejemplo, de caída de las ventas? ¿Cómo se solventa eso? Sí, como argentino, te lo digo, estamos acostumbrados a siempre rebuscar, ver la forma, te achicas en otras cosas, compras menos, te vas acomodando, porque ya es una tarea que ya tenemos de años de estar reacomodándonos, pero bueno, siempre es como más cosas, más difícil, más complicado. Entonces, bueno, espero que se solucione pronto y que volvamos a la normalidad rápido. Sí, podría ser, por ejemplo, una solución o una ayuda, más que una solución, por ejemplo, que el ejecutivo dice, este mes a lo mejor no paguen la tasa de impuesto del comercio, por ejemplo. ¿Eso podría ser una solución para ustedes, como para ayudar al bolsillo? Todo ayuda, todo ayuda. Todo me parece que suma, que es importante. Aparte, el gesto, la actitud que puedan llegar a tener después, uno vea si es poco, si es mucho, si alcanza, si no alcanza, pero por lo menos tener ese acercamiento, esa propuesta, esa idea, esa ayuda, todo suma. Y una última, ¿te dijeron más o menos en términos de fecha cuándo podría estar terminada la obra y ya con la Mariani libre para la circulación? Mira, empezamos a trabajar el día feriado, el 24, el viernes 24. Y se estimaba que más o menos para el día lunes, martes, tendrían que estar ya pavimentado todo. Y todavía ni cerca. Todavía ni cerca, así que no sé. Hablando, obviamente, hablo con la gente que está trabajando y ellos estiman más o menos una semana más de trabajo de estar rompiendo. Falta después el pavimento. Bueno, gracias, Hugo. Vamos a ir de cerca. Dale, gracias. Bueno, chicos, la palabra de Hugo. Situación complicada, ¿no? Que la sospechamos un poquito cuando se hablaba de que, bueno, esta obra, por palabras propias del secretario de Obras Públicas, decía, bueno, en 3 días lo solucionamos, vamos a tratar de liberar igual a Mariano para que no comprometa a los comercios, pero claramente un 50% menos de venta es un número, ¿no? Es mucho, Nico, y más teniendo en cuenta lo que decía Hugo, que es aún lo que habla ahí con la gente, estás hablando de más de una semana todavía. Una obra que en teoría era rápido. O sea, hubo un dicho del secretario de Obras aquí en la radio, ¿no? Iván Peralta, era de 3 días. Ponele que llovió un par de días, pero ya estás hablando, si arrancaron el viernes, estamos a miércoles. Todavía están rompiendo. Le dicen que tienen una semana más para romper. O sea, estás hablando de 2 semanitas y un poquito más, digamos. No sé cuánto tardará después en asfaltarse. Pero bueno, de 3 días a 2 semanas es un sí, montón. Sí, porque lo que había dicho Iván Peralta era que la obra iba a ser de una sola semana, teniendo en cuenta cuestiones climáticas. Si arrancaron el sábado, porque viernes y jueves llovió, ya esta demora no tiene que ver justamente con cuestiones climáticas. Sí, y me acuerdo que había dicho particularmente, la nota la habíamos hecho el jueves, uh-huh. Que era viernes, sábado y domingo, y que el lunes la Mariana iba a estar abierta. Exactamente. O sea, literal. Iba a estar habilitada, sí. Ponele que llovió el viernes y el sábado, creo que llovió. El viernes al menos. Jueves y viernes llovió, sábado y domingo no, durante el fin de semana no. El y... domingo estuvieron trabajando, eso lo hemos visto. Sí. Pero bueno, o sea, en teoría, si iban a alargar el jueves y le iban a terminar el lunes, y ponía que eso había 2 días, bueno, largaron el sábado, deberían haber terminado el martes, se sí, supone. Sí, pero cuando hablamos con Iván Peralta, que ya estaba pronosticado, o sea, ese mismo día llovió y ya estaba pronosticado la lluvia, él dijo que iban a empezar a trabajar el fin de semana y que si era necesario el día domingo, ¿no? Pero que el lunes iba a estar abierto, claro. Ya previendo que la obra iba a empezar el fin de semana. Pero bueno, no solo que no está abierto, sino por lo que van más o menos pispeando los comerciantes, va para largo. Y Hugo decía algo recién, Nico, en el comienzo de la nota, la falta de planificación. Porque, a ver, uno no está en desacuerdo en que se haga las obras, parece que está genial, de hecho lo necesitaba la Mariani, pero lo que se puede dar a cuestionar es justamente esto, la no planificación, la no hablar con los comerciantes, lo que decía Hugo, veníamos de una semana prácticamente que fue lluvia pura, donde la gente no sale a comprar, y le metes el corte después de una semana de lluvia, digamos. La última, dale un pulmón, y después lo metes, digo, esta planificación por ahí es lo que opaca una obra que está buena, digamos, pues la verdad había que hacerla. Pero bueno, la están sufriendo como siempre los comerciantes, Nico. Sí, déjame agregar ahí, chico, además de la planificación, es las pocas soluciones, ¿no? Porque, a ver, está buenísimo que venga el intendente a darle cara. Pero con una disculpa, a ver, no se soluciona el tema económico. Y tenemos en cuenta que estamos en una situación, no solamente a nivel mundial, sino a nivel país, que está complicado como para tener una pérdida en 2 semanas del 50% de los ingresos. Y otra cosa que llama la atención es el centro comercial. La ausencia. Brillando por la ausencia, claro. Y ahí hay también como una sospecha, sino como un análisis que se puede hacer. Tenemos al presidente del centro comercial, Santiago Mancilla, que fue electo hace seis meses aproximadamente como presidente. Sí. Y ahora se ha abocado un poco más a una campaña política, más que justamente a soluciones y estar al lado de los comerciantes, y hace un poco de ruido también. Sí. Bueno, en declaraciones anoche de Santiago Mancilla, una de las cosas que había sucedido con Mariana es que se había puenteado, no se le comunicó. Sí, eso lo dijo acá también a la mañana, creo que fue a través de un audio, Cari, no me acuerdo, por lo menos no nos contó que no le habían comunicado de la hora. Pero el tema es que ya te enteraste, digamos. Uh-huh. Ponele que te puentearon, pero ya hace una semana que lo sabes. Entonces, andá y gestiona algo, no sé, que no se le cobre los impuestos, algo, digamos que... Sí, algo que alivie un poco la no facturación que van a tener los comerciantes. Uh-huh. O por lo menos estar ahí presente. Sí, eso llama mucho la atención, como decir, o sea, sí, no me avisaron, pero bueno, soy el presidente del centro comercial. Estate presente, vení a visitar los comercios, porque ni eso fue lo que pasó. Uh-huh. Trata de gestionar esto, por ejemplo, que este mes los comerciantes que están afectados no pagan el impuesto, la tasa del comercio. Un gesto que alivie un poquito, digamos, el bolsillo. Los comerciantes que sabemos que la vienen remando mucho, y más en este centro viejo, podemos decir, de Villa Allende, porque la atención está puesta en el polideportivo. Tal cual, Nico. Más entonces, tener un poquito de empatía. ¿No? Sí, más en esa parte de Villa Allende, el casco céntrico. Gran laburo, amigo, lo esperamos por acá. Un abrazo grande, chicos. Y llevo algo. Sí, sale la panadería, claro. Ahí tiene cosas tan ricas el amigo Hugo. He pasado domingos tomando cafecito con los nubitos ahí en la Villarreal. Es plan perfecto, ¿no? 9:00 a.m, hermoso. Está lindo, sí, claro que sí. Así que venga y golpee con los pies, compañero. Con los pies entrar, hermano. Abrazo grande. Abrazo. Se está poniéndose lindo para lo que es cafetería ya. O sea, es momento. Es época. Es arrancó la época de la cafetería. Del cafecito calentito. ¡Oh, qué rico! ¿Usted tiene en su casa, le vi en alguna visita, esas cafeteras italianas? Que se da. Es así, un pocillito chiquito. Claro. Pero es un café que te pumba en la cerebro directamente, va derecho, sin escala. ¿Qué tiene en su café, amigo? Te despierta. Te descoloca la idea directamente. Viste que, no me acuerdo cómo se llama ahora. Ristretto. El ristretto, pero esto no es que no tiene la espuma, no es máquina de café. Pero se toma de ese tamaño. El es un sorbito. Sí, panel de dos, digamos. Pero claro, te lo lleva derecho. Te querés despertar con eso, ¿sabes? El cerebrito. Tenés 48 horas activo. Y no todo el mundo lo sabe hacer bien. No, hay que hacerlo bien. Depende de la presión que le das, la cantidad de agua que le pones. Exacto. Y siempre dejar que el primer chorrito de la... Le voy a tirar el dato. El primer chorrito de la cafetera no caiga dentro de la taza. No, claro, porque... Si no te lo quema. La parte donde va el agua no se lava con jabón, sino que se enjuaga. Ah, mirá. Dato. Lo aprendí de mamá. Y después están los trucos, si lo querés hacer más puro, o sea, más fuerte o menos fuerte. Si en la parte del recipiente donde sale el café le agregas más agua, menos agua. Si no le agregas nada, directamente te sale una cosa negra potente. Anda, tómalo vos. Che, cortito, después de la tanda, charla un ratito, porque ayer vi el cartel hablando de Santiago Mancilla, vi ahí publicación en las redes ya de Juntos por Villa Allende. O sea, todo es de Juntos por Villa Allende. Corne también está con los... Todo es de Juntos por Villa Allende y ninguno va junto, digamos. La verdad, salvo, en este caso hay que decirlo, salvo los, o sea, que no puso partido político, no sé si electoralmente corresponde ya como salir con una alianza que todavía no está... Habría que preguntar. Igual, atento, porque Julio Alonso, por ejemplo, no puso ningún partido político, pero sí utilizó los colorcitos que identifican. Vos los colores podés utilizar lo que vos quieras, digamos, pero no lo sé realmente, lo pregunto desde la ignorancia, si pueden ya utilizar el nombre de un partido o de una alianza que todavía ni siquiera se sabe si está conformada, digamos. Pero lo cierto es que todos quieren, o que muchos quieren llevar ese título, ese rótulo, ¿no? El de Juntos por Villa. Le iré bien, qué sé yo. Hay que ver, necesitamos saber la fecha primero. ¿Sabe lo que interesaría y que estaría bueno? Que salía a caer de pronto. ¿Conoce usted a estos que están acá? Si alguien... Estamos armando ahí con la parte digital. Se viene, guarda, atenti que se viene la encuesta del anexo, ¿eh? ¿A quién conoce usted acá, señora? La encuesta, pero hay que poner fechas, ¿verdad? Varias localidades, metió Mendiola, se metió un quiso. Agua de Oro. Agua de Oro. No sé si le pasa a ustedes que la gente te frena y dice, ¿cuándo son las elecciones? Te mira claro. Porque dice, veo cartel, ¿y cuándo no, son las elecciones? No sabe. Y no sabe. Te acusan. ¿Cuándo son las elecciones? Ni te preguntan, te acusan. Con la primavera, creo. Florece la elección. 29 de la 10 hasta las 13. Hacemos anexado. Vamos a estar hablando en un ratito, tipo 11, con el intendente de la localidad de Unquillo. Bueno, ellos anunciaron también la fecha de elecciones para la localidad también, así que nos interesaría saber qué pasa por ahí también. También dentro de un rato vamos a repasar algunos números de la paritaria de la zona norte, de las localidades de la zona norte de acá, de nuestras sierras chicas, para allá, Salcipuede, Río Ceballos y aquella zona, ya tienen un número también de paritaria. También repasamos audios que nos van llegando, eso va a ser en instantes. Hasta las 13 hacemos anexados.